Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos en la edición 66 este día 22 de junio. Muchísimo calor en el estudio, en Madrid, en todos los lugares que te mueves. Pero aquí estamos en esta nueva edición en total directo de tu programa de Ahora y West Coast, Vigilante. Hoy tendremos un día especial, cómo no. Te vamos a estrenar otro tema más de Chasing Violet. Para que vayas haciendo boca para ese día 22 de septiembre, justo hoy, 22 de junio. Exactamente 3 meses para el concierto. Ese concierto de Alien, Hard Dreams y Chasing Violet. Ya sabes, hemos montado Live for Hour, esa promotora nueva de concierto. Luego te contaremos de nuevo, cómo no. tenemos que contar, ¿eh? Por si hay algún despistado. También tendremos más novedades. Te vamos a estrenar algo más West Coast. Bueno, tenemos dos o tres cosillas. Hemos preparado, creo, un programa que te va a gustar mucho en esta tarde de viernes. Bueno, nos quedan dos o tres ediciones nada más ya para antes del verano. Y bueno, una de ellas será un especial. Estamos planteando, vamos a ver si encontramos el hueco, hacer un vigilante por la noche. No digo la palabra porque va a sonar raro, pero bueno, vamos a hacer un especial edición nocturna de vigilante. Y bueno, pienso que es cuando haremos el especial prometido. Creo ya lo tenemos pensado, estamos entre dos. Y bueno, vamos a ver huecos en la parrilla de Onda Latina y haremos ese especial como habíamos prometido antes de marcharnos de vacaciones. Y por supuesto, como te digo, más o menos hasta mediados de julio estaremos haciendo este tu programa de ahora y huecos vigilante. Decirte que te puedes unir a nuestros grupos, tanto al programa de Radio Vigilante o Live for Hour, con número Live, L-I-V-E, 4 Hour. Nos puedes escribir a vigilanteahor@gmail.com y también a liveforhour@gmail.com para contarnos lo que quieras, preguntarnos sobre el concierto, sobre el programa, peticiones, etcétera, etcétera. Que estaremos encantados, como siempre, de contestar todas tus preguntas a través de esos medios o bien por privado, incluso en Facebook. Y como siempre, comenzamos un poquito más duros, comenzamos con Takara. Fantástico, ahí teníamos a Jeff Oscosoto con este Eternal Fight de la banda Takara, que precisamente, bueno, salía en 1994. Bueno, salió por varias compañías, nosotros tenemos la copia de Now and Then, la inglesa. Esta banda, Jeff Oscosoto, Takara. Y vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM en Madrid y www.ondalatina.com.es para escucharnos de cualquier parte del mundo. Y vamos a seguir con ese adelanto. Teníamos dos canciones de lo que será el nuevo álbum del guitarrista Will Rose, Andy Rock, en solitario. Y bueno, ya te poníamos semanas atrás. Vamos a recordar ese Without You, de lo que será el próximo álbum, primer álbum en solitario de Andy Rock. ¡Vigilante! You're nothing left here to believe. It's not a question of who's right or wrong. Somebody's gotta be strong. With your fancy friends on the fringes of our tragedy, it's not the way I'm supposed to be. With or without you, it's a lonely night. I tried, but it did no good. Made up my mind, it's understood. It ain't easy to say goodbye. Let's stop living a lie. How much longer is forever? When will it be tomorrow? 'Cause we can't get this thing together. It's not time left to borrow. Much Longer Is Forever es el tema que escuchábamos de Alias, de ese Never Stay Never, un disco que tal vez ponemos menos, siempre nos da por poner el primero, y bueno, hoy nos ha apetecido rescatar este álbum para sonar en Vigilante. Recordarte, hoy tendremos estreno del nuevo tema, un nuevo tema de Chasing Violet, también te vamos a estrenar, no sé quién tose, yo no soy, es la que... es el disco, que te decía, hoy estrenaremos también... personaje italiano, aunque no tiene nombre italiano. Bueno, alguna cosilla más en esta tarde de viernes. Viernes 22 de junio. Aquí en Vigilante. Vamos a continuar con peticiones. Nos pedían este álbum que salía en 1997. Estoy hablando de la banda Icebreaker. Y nos pedían este Waiting for Love. Yet this pain when we're apart. Eco se llamaba el álbum, 1997 creo recordar, salía este álbum de Icebreaker. Y bueno, vamos a continuar, ha habido una reedición, la verdad es que para mí me ha llenado muchísimo, la ha sacado Rock Candy, o está a punto de salir esta reedición de Terry Desario, un disco, ese Caut, un disco imprescindible en la historia de la OR, y la verdad es que hay gente impresionante, un álbum que lo grabó en 1980, y bueno, pues teníamos ese vinilo, y por supuesto teníamos algún MP3, pero nos apetecía muchísimo tener ya el CD, ya lo tenemos en nuestro poder, y bueno, pues un disco que tienes, pues no sé, Michael Landau, Richie Cito, John Pierce, Debbie Foster, Steve Lukather, Mike Baer, no sé, interminable la lista de músicos que aparecen en este álbum de Terry Desario, y vamos a escuchar el tema I Had You, uno de los temas que siempre nos encantó, este tema concretamente, tocan los teclados Bill Pursley y Debbie Foster, en la guitarra Michael Landau y Steve Lukather, en el bajo John Pierce, en la batería Mike Baer, que además le escucharemos luego también en el tema de Chasing Violets, y bueno, pues más gente, por supuesto, ayudando, como no, a Terry Desario. Para mí imprescindible este álbum de Terry Desario. Un álbum que además ha sacado, como te digo, ahora Rock Candy, va a salir remasterizado, cómo no. Y la verdad es que, bueno, a mí me encanta. Es un disco... La verdad es que de primeras a lo mejor te cuesta un poco, ¿eh? Pero para mí imprescindible. ¿Cuántas veces habré mirado esa portada? En el año 80 grababa esta mujer este álbum. Vamos a continuar. Ya sabes que, bueno, pues te habíamos puesto ya dos o tres temas de Índico, de la banda Índico, la banda madrileña, bueno, madrileña y murciana, porque están un poco a medias de los dos, Paco Cerezo y Índigo Balboa. Bueno, pues te habíamos puesto ya algunos temas, incluso uno con Jimmy Jamison en inglés. Ya sabes que va a ser un disco, este Carmaleón, grabado tanto en inglés como en español. Y bueno, pues esta semana de atrás, nuestro amigo Índigo estaba poniendo, como salió también en Telemadrid, un vídeo que además lo puedes escuchar en español y en inglés. Y bueno, pues es un tema que todavía no había sonado en Vigilante y queremos ponerlo sobre todo para la gente que no lo haya podido ver por internet. Este es el nuevo álbum de Índico, Carmaleón, que saldrá ya para la segunda parte del año y vamos a escuchar en español este Volver a Creer. Hacer otro calendario he vuelto a romper, un pasado que no volverá y el tiempo gana una vez más. Eres la única que puede hacer que pare el tiempo y queden hojas por caer. Ahora controlas los elementos, fuego y hielo bajo tu ser. Dime qué hacer para antes lo hicieron ya. No quedan tierras por conquistar, tan solo historias que contar. Quiero intentarlo otra vez, tal vez aunque den cartas por jugar. Ahora controlas los elementos, fuego y hielo bajo tu ser. Dime qué hacer para teníamos a Índico Esa banda española liderada por Paco Cerezo es 91 Suites y por Índigo Balboa, que bueno, pues nos van a dar sorpresas seguro en la segunda parte del año y estamos, la verdad, deseando escuchar el disco al completo con colaboraciones de lujo como Mara Spyro, como Jimmy Jamison y bueno, ya te iremos contando y te aseguro que tendremos el disco. Bueno, ya hemos estrenado hace muchísimo tiempo algunos temas y bueno, pues tendremos seguro el disco los primeros para poder ponerte dos o tres canciones de este nuevo álbum. La verdad es que yo estoy deseando escuchar. Vamos a continuar, nos vamos a Noruega, al año 89, Blonde on Blonde. El álbum se llama Labyrinth of Love. Vamos con Chicas y a continuación vamos a escuchar ya lo de Chasing Violet. Vamos con este Sin On, como te digo, de la banda noruega Blonde on Blonde. Escuchamos a Blonde on Blonde sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6, esta 66 edición ya de tu programa de Ahorro y Huesco. Ya sabes, volvíamos el 26 de noviembre del 2010, ya hace, parece que fue ayer. Y bueno, pues hacíamos también el programa, como siempre decimos, allá por el 88 hasta el 95 aproximadamente estuvimos haciendo este programa de Ahorro y Huescos, igual el mismo formato que estás escuchando. Y no lo cambiaremos, eso espero. Y bueno, vamos a ir, como te decía, con eso que te venimos anunciando. Nuevo tema de Chasing Violet, las hermanas Fontaine, ese álbum llamado Outside Heaven, producido por Tommy Denander y Freddy de Slama. Y bueno, que estarán abriendo el festival, luego te contaremos de ese festival. Y en este tema tenemos nada más y nada menos que a Goran Edman a dúo, Michael Landau la guitarra, aparte Freddy de Slama y Tommy Denander, Mike Bear, que te decíamos antes, la batería. Un auténtico lujazo, los músicos que acompañan a Chasing Violet en este álbum. Y bueno, tendré que poner alguna cosita por en medio, no se me enfaden, pero lo tengo que hacer. Vamos a escuchar este The Price to Pay a dúo con Goran Edman de las francesas Chasing Violets. You're controlled by your higher power. But this one don't have all the answers. You think you got the freedom to choose? Yeah. They will convince you that you can't lose. And you see such perfect lies in front of your TV screen, in the comfort of your own, where life is never mean. Gonna pay the price. The enemy isn't who they say. Gonna pay the price. Lose your heart and soul. I pray. Thank you. qué lujazo Michael Landau. Este nueva canción de Chasing Violets. Impresionante, como ves. La voz de Goran Edman junto a las hermanas Fontaine. Y la guitarra impresionante de Michael Landau. Lo siento, tenemos que hablar encima. Todavía no ha salido el disco, si no nos regañan. Y bueno, la verdad es que un tema que nos ha gustado bastante, este de Chasing Violets. Que por supuesto abrirán ese festival el día 22 de septiembre en Madrid. Ya sabes, se subirá en el escenario junto a los miembros de Lionville y Hard Airline. Alessandro Belchio, Alan Portaluppi, Marco Percudani también. Y por supuesto Freddy Slama también se subirá al escenario a tocar con ellas. Y también tocarán algún tema de Ahor de su proyecto. Estos serán los primeros teloneros. Después tendremos a Hard Dream presentando su nuevo álbum. Y por último, los suecos Alien cerrando ese festival en la Sala Caracol el día 22. En el cual te esperamos, ya sabes, Life for Hour es quien monta esto. Entre los cuales me incluyo y no, te aseguro que no tenemos ánimo de lucro. Lo hacemos simplemente por placer. Y deseamos llenar, para poder hacer más conciertos, las entradas a la venta en Ticketmaster por 25 euros. Más gastos de la propia compañía, lo puedes coger en Carrefour, en NAC, en Viajes Halcón, bueno, un montón de sitios, métete en Ticketmaster.es. Ese día te queremos ver allí, nos apetece saludarte y seguro que habrá alguna sorpresa más que te iremos desvelando. Pero que de momento no está cerrada, pero lo que sí te aseguro que va a ser un día impresionante y que quedará en vuestra retina por mucho tiempo. Repito, en Ticketmaster, también en nuestra página www.lifeforhour.com puedes tener todos los enlaces, cómo llegar a la sala, venta de entradas, dónde comprarlas. También las tienes en Sun Records. Si te quieres acercar al centro, también tienes las entradas en la Plaza Santo Domingo. Y por supuesto, si tienes algún problema, pues nos escribes y ya está, y nos lo cuentas. Bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6. Vamos a ir con el álbum, ese álbum que salía en 2003, Voyage, de Brian McDonald Project, aquel álbum que tenía temazos como este In the Shadow of Angel, un disco que la verdad es que, bueno, pues nos apetecía también rescatar. Brian McDonald Project. Talking to angels I knew. You said to go on living. I try to believe you're honest, I do. Yeah. Pues escuchamos a Brian McDonald Project sonando en Vigilante. Vamos a continuar y vamos a ir con otra novedad. Estamos llegando ya a la primera hora del programa. Y bueno, nuestro amigo Juan nos descubría a este solista italiano, aunque el nombre no lo parece. Se llama Cloud Weisberg. Vive en Génova. Bueno, ya investigaremos más de él. Su álbum Here I Am, que va a salir ahora en el 2012. Un rollo más West Coast, por supuesto. Con gente como Robbie Buchanan, Michael Thompson, Herman Fury, batería de WOA, ayudando en este álbum a Cloud Weisberg, repito. Y vamos con este Men Without Souls, tema que estrenamos hoy de este álbum, que va a salir próximamente, le queda muy poquito, ahora en el mes de julio, de Cloud Weisberg. Pues hasta ahí, nos pilló. Nos pilló el tema de Cloud Weisberg, este adelanto que tenemos de lo que será su álbum Here I Am, que va a salir en este 2012 dentro de un poquito. Vamos a poner dos o tres temas de West Coast. Ya sabes que pues, metemos pinceladas sobre todo, nos encanta, pero bueno, ya entiendo que a la mayoría de la gente pues le cueste un poquito más, pero poquito a poco intentamos poner joyas, como por ejemplo la que va a sonar a continuación, un álbum producido por Christopher Cross, con gente pues, realmente importante, Larry Carton, Steve Lukather, el propio Christopher Cross, Carlos o Lenny Castro. Te estoy hablando del álbum Long Time Friends de Alexi, de los hermanos Alexi, y vamos a escuchar este You Got The Way, temazo de, como digo, Alexi. Hacían temas súper cortos, los hermanos Alexi, este Long Time Friends, el álbum que escuchábamos en Vigilante. Estamos llegando a la primera hora, hemos llegado a la primera hora en esta tarde, viernes, día 22 de junio. Recuerda, tendremos todavía dos o tres ediciones y estamos planteando hacer alguna nocturna ahora en julio con un especial que ya prácticamente lo tenemos pensado. Estamos entre dos, pero bueno, ya veremos cuál hacemos, ya te diremos. Bueno, quiero cambiar un poco y hacerlo por la noche, a ver qué pasa, saliéndonos de este horario de las 4 de la tarde, que es el nuestro habitual de toda la vida, no de ahora, de la otra época también. Siempre hacíamos la radio a estas horas, nos ha gustado, y bueno, pues queríamos recuperar este horario, pero bueno, ahora en julio, que está todo más tranquilo, vamos a hacer algún especial, alguna noche, ya te contaremos, de Vigilante. Y bueno, vamos a continuar con una rareza, pero rareza, ¿eh? Esta banda que vamos a escuchar es una banda griega, hacen West Coast, curiosamente, salía el álbum por el 95, se llaman Chapter 5 Band, el álbum se llama Same, y la verdad es que es un disco bastante, bastante difícil de encontrar, por no te decirte, imposible. El tema que vamos a escuchar se llama Spin Sometime, ellos Chapter 5 Band. Today I feel like I've never done before. I feel right. Banda griega llamada Chapter 5 Band, este álbum llamado Swain. Y bueno, ya es curioso escuchar una banda griega haciendo West Coast, ¿eh? Pero bueno, aquí ya sabes que en Vigilante siempre intentamos traerte las cosas más extrañas que podemos y de vez en cuando te ponemos rarezas como esta. Todavía sonará alguna rareza más esta tarde, ¿eh? O sea, no te retires que todavía tendremos alguna cosa rara, pero ahora vamos a ir con un álbum, ese álbum salido en 1986 del componente de The Cars, Benjamin Orr, ese álbum de Leitch, pues nada, llamó al amigo Michael Landau y por supuesto salieron temazos como este This Time Around. Times disappointed, thrown about with the doubt you could never see, and out of nowhere it sounded. Something's happening. Someone happened to hear you. Listen, silence, and do how to understand. One step ahead of a feeling. Touching with loving hands. Now I know that things are gonna be alright. This time around, lonely days give way to warm and gentle nights. No need to keep second guessing. Racing circles and trying to figure out answers to all our questions. You had them all along. You had them all along. Yes, I know. About with the doubt you could never see, then out of nowhere. sounded straight to the heart of me. Now es que cuánta gente de otras bandas, en este caso de Cars, Benjamín Orr, o gente como el del cantante Spandau Ballet, o Duran Duran, Andy Taylor, etcétera, etcétera, casi todos haciendo ahora, es curioso, casi todos se salieron de sus grupos para sacar su álbum en solitario, que bueno, pues estaba orientado más al mundo del ahora, al mundo que nos gusta. Vamos a continuar, vamos a ir con otra rareza. Ya sabes que siempre suenan algunos cristianos en Vigilante. Bueno, pues cristianos hay para dar y tomar, te puedes aburrir, ¿eh? La verdad es que las letras, bueno, pues no nos dicen mucho, bueno, a nosotros personalmente. Habrá gente que sí, y por supuesto lo respetamos. Pero bueno, lo que sí te digo es que tienen buenos discos y buenos músicos dentro del rollo que se llama CCM, que bueno, pues tiene grupos y solistas increíbles. Vamos a ir con Rick Cranford, sacaba dos álbumes allá por finales de los 80, comienzo de los 90. Hemos elegido el álbum Our Town y el tema All of Me, el Rick Cranford. Forgive me for the times I have strayed, when I've lived for myself. Put your word on the shelf. I will not be a part of breaking your heart. I can't live like that way, not another single day. All of me, all of me, I will give nothing less than my very best. All of me, Lord, I give it to you. It's the least I can do. Pues está ahí el tema de Rick Cranford sonando en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a ir con otra maravilla, un disco que me encanta, Robert Loudon, el disco que, bueno, pues ese álbum, no recuerdo el año ahora mismo, porque, bueno, además, como siempre, no te lo pone en la contraportada. Bueno, luego te lo diremos. Como digo, este álbum de Robert Loudon y este fantástico Angel. 1996 salía este álbum de Robert Laudan. Que por supuesto sonaba en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM de Madrid y www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Ya sabes, como siempre decimos, hoy subido a iVox esta 66 edición para que lo puedas escuchar y descargar cuando te apetezca, por supuesto en otro horario del que decimos, evidentemente. Y ahí tienes todas las ediciones más especiales en iVox.com para descargar y escuchar cuando quieras, o escucharla en el momento, claro. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con un álbum un pelín más high-tech. Te estoy hablando de Brian Island. Y este Treat Me Like a Lover, repito, de Brian Island. ¡Vigilante! We'll be right back. Secret UKIP. Escuchamos a Joel Lamon en el álbum del mismo título. En Vigilante, vamos a continuar, vamos a estar, yo creo que estaremos hasta las 6, la verdad es que hace un calor horroroso y bueno, pues ni aparatos ni nada, la verdad es que hace bastante calor, sobre todo con los cascos puestos, es impresionante, pero bueno, aquí estamos, luchando con el verano. Vamos a ir a Canadá, Paul Young, del álbum Renovate, Romented, y vamos a recordar este Hold Me Tender. We'll be right back. Qué maravilla, Paul Jantz en este álbum llamado Renegade Romantic, un disco que la verdad es que nos gusta bastante. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con Richard Grieco, aquel álbum llamado Waiting for the Sky to Fall, también vamos a recordar. Y bueno, pues este nada, para nuestro inglés le ha dado por poner los títulos largos, pues se lo decimos también. I've Loved What's on Your Mind es el tema que hemos elegido del álbum de Richard Grieco. Suena este actor, Richard Grieco, que sacaba este álbum allá por los 90. Bueno, que nos apetecía, por supuesto, como no, recordar en Vigilante. Vamos a continuar con más música. Vamos a ir con los hermanos Parlan, de Parlan Brothers. El álbum salido en 1990, Between Worlds. Y vamos a recordar el Can't You Love Me, otro tema que nos apetecía recordar en esta tarde de The Parlan Brothers. Is the truth what you know, or just something someone told you long ago? Do your dreams leave you cold? Is the price of what you want too much to hold? Uncertain winds blowing frost up the revolution means the past. Wisdom reigns over fear. Half the battle lies in knowing where to steer. I've been pulled under. Fantástico. Escuchamos sin duda uno de los discos de este año 2012, el de Michael Thompson Band, junto a Larry King, el cantante Solly Moon, que además anunciaba que va a salir el álbum de Solly Moon, ese álbum que solo había salido en formato digital, ese último disco. Estrenamos ya el verano pasado, además, recuerdo el álbum de Solly Moon. El primer álbum, desde luego, de Larry King y Solly Moon es impresionante. Uno de mis preferidos en mi colección, sin duda. Bueno, en este 2012, junto con el de Debbie Sailor, por ejemplo, este álbum de Michael Thompson, imprescindible. Y decía, va a salir por Frontiers el álbum, segundo álbum de Solly Moon, la segunda parte del año. Vamos a irnos al año 86, la banda se llama Dream Strong Street, perdón, Dream Street es la banda, Hearthon es el álbum, y vamos a escuchar este Power of Love. Thank you. Qué maravilla de álbum se marcaban en 1989 los ingleses By the Ballet. Me encanta, la verdad es que es un disco, otro de mis preferidos. Pero bueno, son tantos que la verdad que es imposible todos. Pero bueno, este sin duda a mí me marcó mucho, este álbum de By the Ballet, allá por el año 89. Y vamos a continuar un poquito anterior, yo creo que está por 84-85, este álbum de Sundown. El tema, un tema bastante conocido, pero bueno, no, la verdad es que no ha sido un tema que hayamos escuchado muchísimo, ni incluso se ve mucho el vídeo por ahí en YouTube. Stop, Hold On, ellos son Down. Vamos a Showdown, sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Ya estamos llegando al final, prácticamente nos vamos a despedir ya con el siguiente tema esta tarde, viernes 22 de junio, o bien cuando nos escuches, claro. Este programa de Ahora y West Coast, que lleva por su 66 edición en esta nueva etapa. Y bueno, como te decía, nos quedan dos o tres programas. Nos despediremos a mitad de julio, hasta septiembre ya, o finales de agosto. Y bueno, vamos a hacer seguramente algún especial nocturno, que bueno, pues no sabemos, estamos entre dos, ya vamos a decidir. Y ya te anunciaremos a ver qué fecha puede ser en el mes de julio, en otro horario diferente al habitual. Por supuesto, seguiremos con nuestro viernes a las 4 de la tarde. Pero bueno, será algo excepcional, ya te diremos. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Hoy subido en iVox esta misma tarde. Y voox.com, ahí puedes encontrar Vigilante Ahor, búscalo el podcast. Y tienes todos los programas de Vigilante, desde el número uno en esta nueva etapa. Y estaremos encantados de verte de nuevo el próximo viernes aquí en Vigilante. Nos despedimos con Dan Lucas y su álbum 2000. Chao. But